logrado, tú me has engañado, tú nunca lograste serme fiel. He intentado borrarte de mi ser, he intentado olvidarte de una vez. Tengo ahí dentro mío, me consume el fuego y tu recuerdo viene hacia mí. Porque tú, tú no tienes corazón. Ay tú, tú que sabes del amor. Maldita tú, tú eres cielo, yo soy sol. Siempre tú, porque tú, tú no tienes corazón. Ay tú, tú que sabes del amor. Maldita tú eres cielo, yo soy sol. Tú siempre tú. He intentado dejarte de querer, he intentado hacerte mi mujer y no lo he logrado, tú me has engañado, tú nunca lograste serme fiel. He intentado borrarte de mi ser, he intentado olvidarte de una vez y muy dentro mío me consume el fuego y tu recuerdo viene hacia mí. Porque tú no tienes corazón. Ay tú que sabes del amor. Maldita tú. Tú eres hielo, yo soy sol. Tú siempre tú. Porque tú no tienes corazón. Ay tú que sabes del amor. Maldita tú eres hielo, yo soy sol. Tú siempre tú. Ay tú que sabes del amor. Maldita tú eres hielo, yo soy sol. Tú siempre tú. Porque tú no tienes corazón. Ay tú que sabes del amor. Maldita tú eres hielo, yo soy sol. Tú siempre tú.